como tú pudiste apreciar e informar, tuvimos un incendio estructural de una vivienda de un piso, la cual producto de la propagación de colindante había un camión tres cuartos, el cual sufrió algunos daños de consideración. El camión está del uso, por lo que el dueño de la vivienda nos menciona que era su vehículo de trabajo. Hay una persona afectada que en este momento está dando sus respectivas declaraciones al departamento técnico, que están trabajando para ver el origen y la causa del incendio. Personas lesionadas, ni civiles ni bomberos, han sido reportadas hasta el momento. Sí, aparentemente hay un problema por la denuncia, que no había claridad cuál era el ingreso de donde estaba ubicado el siniestro. Sí, se hace un llamado por parte de bomberos para que cualquier tipo de denuncia debe ser entregada con los mayores puntos de referencia posible para que los vehículos puedan llegar de forma más rápida hasta los lugares de las emergencias. Generalmente se entregan las ubicaciones, hay algunas ubicaciones que tienen los mismos nombres por los sectores. Si usted bien recibe como punto de referencia Camino San Antonio, y Camino San Antonio empieza al lado de carretera Paragua y termina en el Tecual, entonces es difícil tener un punto de referencia, así que a la comunidad, que cuando tenga que hacer algún tipo de denuncia a bomberos, lo haga con la mayor cantidad de puntos de referencia posible para que tengamos una llegada más rápida y efectiva. Bueno, aquí los vehículos están en convoy, fueron despachados también las unidades del vehículo Z6 con una cantidad de agua suficiente para tener abastecimiento, ya que en este sector no hay red de grifo. No hay propagación a la bodega colindante, solamente el daño al camión que está pegado a la estructura.